Caracol. Que se me había olvidado decirles a los ternascos y ternascas que empezábamos ya. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas noches también, sí. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, sea el horario que sea en el que me estás escuchando, aunque ya sabes que prefiero que sea en directo. Arrancamos bien potentes este episodio 561 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com a las 3 de la tarde, hora Los Madriles. Como siempre desde Teruel, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. ¿Sabes lo que es una butterfly, que viene a ser una mariposa? Pues estos son los Brutal Fly. Con su tema Evil Room, la habitación del mal, maléfica. Tema que viene incluido en el más reciente trabajo discográfico titulado I Was an Experiment de estos Thrasers o Detenses Push Asturias. Desde donde además nos escuchan también en directo a través de la FM de Radio Narcea. También en directo a través de las ondas hercianas de la FM Tarraconense vía la Senia Radio. Para Valencia por Completa Radio. Y para Venezuela y los Estados Unidos, concretamente en Florida, a través de Seven Rock Radio, todas estas emisoras en directo. Si nos estás escuchando vía podcast, es que nos has encontrado en la lista de podcast en el menú principal de la web de AsaltoMataRadioRock.com, buscando obviamente Pequeño Ternasco entre los más de 50 programas que tienes para elegir a la carta. Si es que no nos puedes seguir en directo. Y también está la opción de las redifusiones a través de las siguientes emisoras FM: Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho en Valencia capital. En la capital también, pero de España están en Madrid vía Radio Utopía y vía La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Sin movernos de la comunidad madrileña, pero en la sierra, en Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores. También en redifusión a través de la plataforma Vicus Radio. Y para la Argentina a través de Radio Crimen. Welcome to the job. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Mandamos saludos al around the pinche planeta, a los siguientes países que vemos ya, que nos chiva internet, que nos están escuchando en directo. Saludos hasta Polonia, saludos hasta Alemania, saludos hasta los Estados Unidos y saludos hasta Grecia, que hay una banderita del país heleno también por ahí. Y nos llegan también los primeros saludos vía el grupo La Conciencia Rockera en Telegram, nuestro grupo de Telegram. Ahí tenemos a nuestra querida Eli Creator desde Pilar Zaragoza Style. Tenemos también a Farroa Pride desde Muchantes, San Hammer. Y completando la pole position de los tres primeros saludos, un poquito de Logroño Power con ese pedazo de ternasco que se llama Diego. Que nos dicen al más puro estilo, ¿cómo se llamaba el atontado este que era presidente de los Estados Unidos? Donald Trump, al más puro estilo Trump nos dice, pequeño Tornasco first. Aquí quienes van first siempre es la audiencia y después, o intercambiando el orden, porque son las dos bases fundamentales, la audiencia, el público y las bandas, pues las bandas también están en la pole position, como siempre, aquí en Pequeño Ternasco. Y tenemos que, además, noticia de ultimísima hora, que seguro que ya estaba esto planteado hace días, porque no creo que les hiciesen los carteles ayer. Roxa Rosae, primer titular del día. Doblete de Morten Mels este fin. Los Thrasher segovianos, que ya te digo, ultimísima hora de ayer, me dicen, oye Santi, que resulta que este fin de semana tenemos pleno. Tienen gira Euskalduna. Mini gira de dos días, vamos. Bueno, pues los segovianos Mortal Maze estarán este viernes día 3 en Pamplona, en la calle Carmen número 9, en el pub Crowil. A partir de las 8 y media de la tarde, descargando toda su crudeza thrash metal, speed metal, ahí en las calles de Iruña. Bueno, en las calles no, en el Crowil, que no es que se toque en la calle precisamente, ¿eh? Esto para el viernes con entrada gratuita, entrada libre. Y también al día siguiente entrada libre, pero en la ciudad de los dos nombres, en Vitoria-Gasteiz. Allí lo podrás disfrutar en el bar Ardo Ona a partir de las 8:30 de la tarde, como te digo, los Mortal Maze tocando en Vitoria. En la calle Barrencale número 3 de la capital alavesa. Dos veces dos, el 2x1, señora, los Mortal Maze en Pamplona y en Vitoria, como te digo, mini gira Euskalduna de los Thrasher segovianos, que van a descargar en el norte del estado toda su furia speed thrash metal, que vamos a comprobar ya de ya con este temazo corte número 4 de su álbum debut homónimo, Mortal Maze. Esto es De Aquí a la Nada, From Here to the Nothingness. Te lo recuerdo, el viernes día 3 en el pub Crowil de Pamplona, el sábado día 4 en el pub, en el bar Ardo Ona en Vitoria-Gasteiz, Mortal Maze.

porque por recomendación, como siempre, de nuestro amigo Eduardo Peguero del Pub Eduardo, aquí en San Pedro de Calanda, donde cada vez que lo venís a visitar, pues echamos unas buenas risas y unos cuantos tragos. Nos vuelve a proponer una banda que probablemente es la que más le guste de la nueva hornada de las bandas que entraron o que se formaron con el nuevo siglo, con el siglo 21st. Es una banda de las que más le gustan, no en vano, como te digo, es la tercera vez que los tenemos en esta sección, en la sección de Sanzanoya Records. La canción que vamos a escuchar es la que dio nombre al tercer larga duración de este dúo británico, compuesto únicamente por bajo y batería, y también último trabajo publicado hasta la fecha por estos muchachos. Un trabajo que se publicó en el año pasado, en el 2021, y que, como te digo, vamos a disfrutar ya de ese tema que le daba nombre, ese tema titulado Tifones, Typhoons. Royal Blood, de Sangre Real, nuevamente en Sanzanoya Records. Sección de rey, de reyes de reyes, reinas de reinas. Siempre la realeza musical visitándonos. We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. La mayoría de los jueves, por no decir todos, tenemos entrevista con una de nuestras bandas asociadas y siempre es algo que es para bien. Que es exactamente el corte número 5 del más reciente trabajo, Juego de Máscaras, de los murcianos Vacío. Pedazo de banda que vas a, bueno, no vas a descubrir porque ya hemos escuchado varios temas de ese más reciente disco, de ese más reciente larga duración, pero sí que los vas a conocer un poco más porque vamos a tener a su voz y guitarra principal, Carlos, en directo vía teléfono. Escuchamos un poquito este temazo, para bien, y ahora mismo estamos con él. Aquí. El pequeño Ternasco. Sientes que todo te afecta. Ya tenemos también a la escucha en riguroso directo tu recto desde Barcelona a Desesa Catalonia, creo, como siempre, puntual, fiel a la cita. Suéltate ya, oh, oh, suéltate ya, oh, oh, y encuentra un nuevo brillo al despertar. Suéltate ya, oh, oh, suéltate ya, oh, oh, ha llegado. Como bien reza la promo que nos hicieron llegar, el juego de las máscaras, aunque sea con 2 años de retardo, 2 años pandémicos, ha llegado, ya está aquí y ya estamos disfrutándolo. Muy buenas tardes, Carlos García, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Bueno, bien, lo primero, bienvenido a los micrófonos de Pequeño Ternasco, no a los de Asalto Mata Radio Rock.com, porque los habéis visitado hace bien poquito, en el programa de nuestro queridísimo compañero José de Turbo Rock, allí en, en vuestra Murcia natal. Bienvenido nuevamente, digo, como digo, a Pequeño Ternasco y bienvenido sobre todo al proyecto Bandas Asociadas, al que os habéis unido recientemente y que estamos muy agradecidos de que así lo hayáis decidido. Yo estoy aquí. Pues sí, tanto estar con vosotros esta tarde. Bueno, como decía, 2 años han pasado desde que debería haber salido este juego de las máscaras. Pero bueno, ya está aquí y ya lo lleváis haciendo, al menos sonar, no tanto imagino girar, pero sí sonar estas nuevas canciones, esta nueva obra, que yo lo primero que voy a decir es que me parece un discazo. Me parece un auténtico discazo. Las canciones suenan fenomenal. Y es que es una... Hay dos escenas concretamente en territorio nacional que me sorprenden muchísimo. Una es la malagueña y la otra es la murciana. Porque, ojo, la de bandas que hay, la calidad que tienen. Y desde luego vosotros sois un buen ejemplo de ello. Pues sí, la verdad es que en Murcia cada vez salen más bandas. Pero lo que más hay por aquí, por esta zona, es el rock cada vez está más de capa caída. Pues chico, yo desde luego a tenor de las bandas que voy conociendo no lo diría. Pero bueno, tú eres el que vive allí y mejor que tú nadie lo puede saber, obviamente. Sí, sí, bueno, aparte de este bandas de renombre, pues en Murcia hay muchas bandas de rock así que hayan salido para adelante o que tengan un cierto nombre, a excepción de Meclano y ninguna. Hombre, evidentemente no me estoy refiriendo a Triunfo Internacional, pero sí a la calidad de la banda, ¿no? Y que hay muchas bandas. Bueno, tenemos también el ejemplo quizás de Hitler, ¿no? Que internacionalmente también no es lo de Meclán, pero sí que se venían y actúan fuera de España, inclusive, con gran éxito también. Sí, sí, sí, hay de todo. Hay, no, está bien Sweet, Doble Espera, hay Mamás el 15, hay muchos grupos de rock que están muy bien, que hacen su apuesta. Y bueno, pues ahí vamos luchando contra carros y carretas, porque sabes, como bien sabes tú, el rock pues no es una cosa que está ahora mismo en su mejor momento, aunque los que somos fieles a nuestros principios, pues luchamos por ello. Es como decían en un documental sobre la historia del rock, que tiene ya unos cuantos años, lo decían sobre todo más al hilo del heavy metal, decían el rock nunca de moda, pero siempre presente, ¿no? O sea, estar siempre sí, estamos sí, ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, exactamente. Bueno, el juego de las máscaras, que ahora no el juego de, El juego de las máscaras, correcto. Quinto trabajo ya de tu banda, de Vacío. Cuéntanos un poco la historia de esta banda, porque yo realmente he de reconocer que hasta este disco no os conocía, por favor. Bueno, pues la banda se montó hace casi 20 años, en 2003. Pues lo típico, una banda con ganas de hacer canciones, tocar en los típicos caritos que se podían en ese momento. En el 2006 grabamos una maqueta, con eso empezamos ya a tocar en pequeñas salas. 2007 grabamos el primer disco y ya por esa partita ahí, 2010 segundo disco, 2014 tercero, 2017 cuarto, y este estaba previsto para el 2020. Normalmente siempre sacamos cada 2-3 años y empezamos a sacar un trabajo nuevo. Pero por la situación pues se paralizó y bueno, pues nos hemos tenido que esperar a saltar del 2017, que fue el penúltimo, a 2022, casi 5 años. Un lustro. Háblanos también un poco, porque yo lo que es la promoción el mensaje que te he tratado de trasladar en la promoción para el programa de hoy, para invitar a la gente a que se conectara y os conociese, os he querido definir un poco como una banda afianzada, porque se nota que hay ahí un pozo y también incluso también podría decir en una formación base, ¿no? En un núcleo más estable que conformáis tú mismo, Fran Marzo al bajo y Jero Romero a la guitarra, que hay que decir que Jero Romero, para quien no lo conozca, no es Jero de Jerónimo, sino que es una amiga, una compañera, ¿no? Sí, sí, es una chica. Que también está a las guitarras. Entiendo además a la escucha del disco que hay una comunión, una complicidad ya muy fuerte en lo que es este núcleo más central de la formación. Y además es que además escuchando el disco, la sensación que me viene, o lo que primero que me apetece es joder, qué ganas, cómo me gustaría ver a esta gente en directo, porque tienen una pinta fenomenal. Si suena así de completados en estudio, en directo, también lo tienen que hacer muy bien. Háblanos bueno, un poco de esto. He de decir que en directo normalmente siempre la gente sale con mejor sabor de boca de cómo suenan los discos, porque suena bastante compacto. Y bueno, para eso trabajamos mucho los ensayos, para que vaya todo en su sitio, para trabajar las partes, las armonías de guitarras, de voces, todo eso. Y es algo que hagamos más o menos conciertos, nosotros lo tenemos muy presente, que de donde tenemos que tener la carta de presentación real es en el directo. Entonces sí que es verdad que como llevamos tanto tiempo ya trabajando juntos, pues eso se va notando, ¿no? La manera de trabajar, la manera de montar las canciones, de ensayar, y después en el directo pues existe esa complicidad que te da el tiempo. Hay otra cosa que también me gusta bastante, que me llama la atención y que me gusta, que sería el ahora se me ha ido el santo al cielo. O sea, tenía clarísimo lo que me iba a preguntar y se me acaba de ir el santo al cielo. Vuestro, lo que es vuestro sonido, porque es un sonido muy, muy característico, es un sonido propio. Y lo que más me gusta, lo que destacaría, es que ni yo mismo soy capaz de encajarlo en algo concretamente, en alguna tendencia, en alguna etiqueta, porque a mí tampoco me gusta lo de las etiquetas, pero es que hay tantísimas y es realmente curioso que sea complicado meteros en una, ¿no? ¿Esto cómo se consigue o cómo lo habéis conseguido o cuál era vuestra pretensión para llegar a este sonido? Bueno, a ver, yo siempre digo que lo que hacemos es rock en sus diferentes variantes. Puede ser un rock un poco más duro, un poco más suave, rock o pop rock. Al final se trata de que la canción llegue a gente y que la canción, pues nosotros tratamos mucho de cuidar las melodías para que es lo que normalmente a la gente se le queda antes. Y después esas melodías pues ya las disfrazamos con guitarras, con bases contundentes de batería y de bajo. Y al final pues diría que es un grupo de rock al uso. Cuando dicen, ¿tenéis vuestro propio sonido? Bueno, yo creo que a día de hoy ya nadie tiene su propio sonido. Al final siempre vas cogiendo de uno, de otro, de otro, de otro, y ya con tu manera de componer pues consigues algo que sea característico, pero no único. Uh-huh. Entonces pues yo creo que es lo que no somos los nuevos Muse, los nuevos Alter Bridge, porque al final pues todo el mundo siempre va mamando de alguien para conseguir algo. Me halaga que se diga que tenemos un sonido característico. A mí la verdad que me cuesta, realmente decir, joder, ¿me suena a esto o a esto otro? No, me suena muy bien, pero no me suena a otra cosa. O sea, obviamente, claro, bueno, que me suena a rock, pero... Suele pasar que a lo mejor por ejemplo, a la hora de movernos en diferentes circuitos de festivales y cosas así, cuando queremos acceder, por ejemplo, a festivales más duros de heavy, de ska rock o lo que sea, para los heavy somos muy poperos. Uh-huh. Y para los poperos somos muy heavy. Sí. Entonces estamos ahí un poco en terreno de nadie, que yo creo que eso hay muchas bandas que al final le ha pasado. Hay grupos que al final han saltado y han llegado a todos los públicos, que es lo que hemos intentado conseguir con este disco. En los otros discos hemos intentado que todas las canciones fuesen de la mano, y con este, bajo la producción de Iván González, pues intentamos que cada canción fuese de su padre y de su madre para que llegue más gente. Me vas a permitir decirte que he sido bastante perrete y al final me ha salido la jugada, porque precisamente esto que acabas de decir tú, la conclusión que acabas de llegar, es la que no quería decir yo. Así que me viene bastante bien que haya sido tú mismo el que haya, obviamente, explicado este punto, ¿no? Esta manera de... Pues eso, lo que decía, ¿no? De para los heavy somos muy, muy fisnos, y para los fisnos somos demasiado heavy. Pero es un equilibrio que está muy bien alcanzado, y a mí, yo evidentemente soy mucho más heavy, a mí de popero no me puede tachar nadie, ¿entiendes? Pero a mí me suena realmente bien. El resultado tiene la suficiente potencia como para lo que te he dicho antes, para que me apetezca veros en directo, porque sé que ahí sí que me va a resultar mucho más crudo y vibrante y me va a hacer hervir más la sangre. Bueno, en directo seguro que no te decepcionamos. Pero bueno, también muchas veces el definirte un estilo de música también lo hace mucho el timbre de voz. Y resulta que es principalmente, a lo mejor, los grupos más heavy o más rockeros pues tienen un timbre de voz más agudo. Y el mío pues ya me estás oyendo, tengo la voz excesivamente grave. Entonces eso hace también que a lo mejor la contundencia de la música con la voz que tengo más grave, más barítono y un poco más melódica, pues se quede ahí en ese terreno desconocido. Bueno, vamos a terreno desconocido, pues vamos a desconocerlo. Vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este El Juego de las Máscaras, en concreto el corte número 9, que se titula muy a lo Julio Iglesias, lo sabes. Lo escuchamos un poquito y ahora mismo volvemos contigo, Carlos. Perfecto. We'll be right back. mandamos también saludos hasta tierras chilenas, que también se han conectado desde ahí a estas horas. Bueno, que ellos no madrugan tanto para escuchar Pequeño Tarrasco. ¡Aupai! Sabes, tú lo sabes, ya lo sabes, tú lo sabes. Es un viaje que no tenga final, y la paciencia que me pueda ayudar a lo que ya sabes. Tú lo sabes, ya lo sabes, tú lo sabes. Tengo unas pesas que te quiero cambiar, por los silencios que ya no volverán. Veo a lo lejos un letargo sin fin, casi se alejo de mi oscuro final. Dame un poco. Continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, escuchando Pequeño Tarrasco, y también puede ser que nos estés sintonizando no en asaltomatarradiorock.com, sino también en directo a través de Radio Narcea en Asturias, Radio La Senia Radio en Tarragona, Completa Radio en Valencia y Seven Rock Radio para Florida y Venezuela. También estamos en redifusión en las siguientes emisoras: FM Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia. En Madrid, en la capital del Reino de España, estamos en Radio Utopía y en La Rúa, en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. En la misma comunidad de Madrid, en la Sierra, a través de Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores. Y también nos puedes escuchar a través de la plataforma Vicus Radio, y en Argentina a través de Radio Crimen. Bueno, acabamos de escuchar este corte número 9, titulado Lo Sabes, que viene incluido en el más reciente trabajo de Los Vacío de los Murcianos, un trabajo titulado El Juego de las Máscaras. Y Carlos, yo diría que, por continuar y ya dejar, porque ya lo hemos hablado un poco aparte, el tema del sonido de la banda, creo que es un tema muy representativo de esa contundencia mezclada con melodía vocal que nos comentabas, ¿verdad? El tema de Lo Sabes, ¿te refieres? Sí. Sí, bueno, sí, tiene un poco de todo. Tiene sus guitarras armonizadas, que lo solemos hacer mucho, los estribillos pegadizos y un principio así un poco contundente. Muy bien, vamos a ir un poco al tema. Bueno, antes que nada, son cuatro adelantos, creo ya, de este, con cuatro, con sus respectivos videoclips, si no me equivoco, de cinco, los que. Cinco ya. Cinco. Que incluyen una versión de Héroes del Silencio, de la que ahora hablaremos. Pero me gustaría que nos comentaras un poco, porque además son unos videoclips bastante chulos, bien producidos, con una buena estética. ¿Qué sucedió con este? Precisamente está sonando ahora mismo, bajo mis palabras, Otra Vida, que os ha puesto alguna pega los de YouTube, ¿no? La Inquisición. Pues la verdad es que sí, fue una canción que hicimos, era como un poco de crítica social hacia lo que pasa con la inmigración, con el hambre en el mundo y todo esto. Y de hecho se pidieron todos los permisos pertinentes para hacer el videoclip a Naciones Unidas, a Manos Unidas, a UNICEF, porque se iban a utilizar imágenes que, si habéis visto el vídeo, tienen imágenes que son realmente duras. Y nos encontramos que nada más publicarlo no lo censuraron. Bueno, te puedes acceder si estás logueado en Google, pero ya, pues el hecho de que en algunos sitios, si no estás logueado en Google, tengas que meter tu DNI o alguna cosa de estas, hace que la gente se eche para atrás. Claro. Y es normal. Pero bueno, la burocracia y el sistema en España para estas cosas, pues funciona conforme a ellos les da la gana. Es normal, bueno, es habitual, de normal tiene poco, porque si tú enchufas el telediario precisamente a estas horas, te puedes encontrar con imágenes muchísimo peores, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, sí, sí, pero que precisamente se hizo, no con ninguna connotación política, ni mucho menos, aunque se puede saber más o menos del lado en el que puede estar una persona que hace una canción, un videoclip, así, y supuestamente también me puedo imaginar la censura por parte de quien ha venido. Claro. Pero bueno, es triste que en una cosa así que se hace con para que la gente abra los ojos y que veamos más allá, que no sea nuestro propio ombligo, que te lo censuren. Lo veo realmente triste y patético. A ver, vamos a aprovechar y vamos a explicar a la gente que tampoco es tan difícil ver el vídeo, ¿eh? O sea, tú pinchas, sigues los pasos y ya está, no hay que... No es una complicación muy gorda, pero sí que te obliga a dar esos pequeños pasos de más que el mero hecho de pinchar y ver el videoclip. Pero, en fin, bueno. Deshacer el mundo de nuestros paisanos, los héroes del silencio. ¿Cómo es una banda que os haya gustado siempre? ¿Cómo decidisteis enfocar una versión de un tema como Deshacer el mundo? Bueno, pues a ver, a mí Héroes del Silencio, supongo que al igual que casi toda la gente que ya tiene una cierta edad, de joven, pues fue un grupo referente para casi todo el mundo que le gustaba el rock. Y pues sí, pues a nosotros nos ha gustado siempre. Es un tema que en el 2010-2011 intentamos ya versionar, pero no va con la tela. Y de hecho, cuando el disco este estaba terminado, el tema se grabó 6 o 7 meses después. Uh-huh. Hablé con el productor, con Iván González, le propuse la idea de darle una vuelta de tuerca a la canción. Empezamos a ver posibilidades, diferentes matices de guitarras y tal, y ahí se quedó plasmado como un bonus track. Nosotros precisamente no somos un grupo que nos gusten las versiones, porque no hacemos versiones en directo, y somos totalmente opuestos a los grupos de cover y tributos y todo eso. Los respeto, pero no los aguanto. y hemos terminado. Los respeto de lejos, ¿no? De lejos son muy respetables. Sí, sí, porque creo que bueno, que se están terminando de cargar la música, sí. por no sentarse a hacer sus propias cosas. Entre ellos y Spotify se la están cargando, sí, cierto. Todo. Si es que al final llega un momento que se están haciendo hasta festivales con bandas tributo, pues hay algo más lamentable hacer un tributo a una banda que está todavía. Entonces, lo veo intentar meterte en el papel que tú no eres o que te gustaría tener. Entonces, es meterte en la vida de otros. Y el hacer cover es más de lo mismo. ¿Qué quieres que la gente se mueva? Pues intenta hacer mejores canciones y intenta hacer lo que hacemos todos: tocar para 10 personas o para 200. Ya llegarán las personas si lo haces bien. Pero el camino fácil, pues bueno, es tocar canciones de otros. Exactamente. Bueno, hablando de tocar y de tocar canciones originales, que bueno, que imagino que es algo que últimamente no habéis podido hacer y que estaréis deseando. No sé si habéis tenido algún concierto anterior, pero este mismo sábado tenéis actuación en vuestra ciudad, en Murcia, en la Sala Gamma, junto a la gente de Reverso. A partir de las 21:30 horas está marcada la apertura de puertas. La Sala Gamma, que está en la calle de las Moreras, número 251, con un precio de la entrada anticipada de 10 euros y en taquilla de 14. Es la primera oportunidad que vais a tener de presentar el disco en directo. ¿Ya habíais tenido alguna? Cuéntanos un poco, ¿cómo os planteáis? No, es la primera vez. El último concierto se hizo a mediados de 2018, cerrando la gira de Sombras. Madre mía, si tenéis que tener ganas. Sí, sí, sí. Y teníamos, cuando la pandemia, que estábamos terminando el disco en 2019... ya teníamos una gira cerrada por toda España, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Granada, teníamos varios puntos por toda España y lógicamente se tuvo que cancelar todo. Lo que pasó es que a la vuelta, cuando se abrieron las puertas, entre comillas, ha habido como un overbooking de gente que quiere tocar, que quiere presentar, y te las ves y te las deseas para encontrar sitios para tocar a día de hoy. O sea, no habéis podido de esas fechas que teníais, vamos a decir, cerradas, recuperar ninguna, entonces. Ninguna. Qué mala suerte, tío. Sí. Pero bueno, sí, porque como no se sabía cuándo se iba a abrir, las salas no se comprometían tampoco a darte una fecha por si después se perdía, y tampoco nosotros queríamos dar dinero por adelantado por si después se cancelaba y lo perdíamos. Claro. Entonces, pues bueno, pues ya se organizará cuando se pueda, y si no, pues no pasa nada, estamos ya de todos modos, aunque acabamos de presentar disco, estamos preparando ya otro nuevo, o sea que tampoco nos pasa nada. Claro, con tanto tiempo de por medio. La creatividad sigue brotando independientemente del tiempo que pase, y si hay tiempo, realmente tiempo libre, como el que ofreció este tiempo de parón, pues obviamente las cosas siguen brotando. Pero vamos a centrarnos en este concierto, este sábado 4 de julio, Sala Galma, a partir de las 21:30 horas en Murcia. Con la gente de Reverso, que intuyo que es una banda que conocida o colegas o algo, ¿no? Sí, bueno, yo conozco al cantante, a Ramón, que tocaba en otra banda que se llama Invórtice, que es con los que cerramos la gira de Sombras en Murcia, y se lo comenté, me dijo, pues mira, esta banda ahora mismo está inactiva, pero acabo de montar esta otra. La escuché y vi que era afín a nuestro estilo y dijimos, pues venga, vamos a ir. Bueno, ¿qué es lo que, para la gente que no haya tenido oportunidad, o que a lo mejor se la haya olvidado ya después de tanto tiempo? No, obviamente una actuación buena nunca se olvida, pero para gente que no se haya acercado nunca a ver a Vacío, ¿qué es lo que se van a encontrar sobre el escenario, aparte de una gana loca de tocar, obviamente? Pues un set muy variado, porque lógicamente al tener ya 5 discos, no es que sean muchos, ya nos juntamos con un grosor de canciones bastante amplio, entonces tenemos que ir eligiendo de diferentes discos los que tocaremos más de este último, pero bueno, hemos hecho una criba de canciones antiguas de diferentes discos, por así decirlo, los singles de todos los discos, con lo que va a ser bastante llevadero, bastante fácil de escuchar y de pasarlo bien. Bueno, ¿y cómo están esas previsiones? ¿Qué se intuye? Porque es que yo tampoco conozco el local en sí, no sé si es un sitio grande, un sitio pequeño, pero ¿qué vais vislumbrando? Es una sala grande, es una sala de 300 y pico personas. Y bueno, las ventas pues no van mal, llevamos unas 200 y pico entradas vendidas. Hombre. Nos gustaría llevar más, pero bueno, pues conforme están las cosas nos damos con un canto. No, es que 400 entradas anticipadas, ojito, que eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Bueno, también piensa que en la presentación del disco y que jugamos en casa. Hombre, todo hay que decirlo. A ver, también hay que preparar el terreno, no vas a ir a darte el galletazo seguro, tienes que buscar las sinergias y las ventajas, obviamente. Bueno, entonces estamos hablando de que hay una buena entrada, una venta anticipada bastante bastante potable, vamos a dejarlo así, no vamos a echar tampoco vamos a tirar los cohetes al cielo, pero una entrada sí, bastante potable. También la entrada, hemos puesto la entrada para los menores de artista, siempre que vayan acompañados de mayor de edad. Buen detalle. También hicimos un sorteo que se termina mañana hoy es jueves, se termina hoy. En Turbo Rock con José Andrés Rebollo, que se sortearon unas cuantas entradas, y la gente todavía no tiene la entrada y quiere ver si la consigue a través del concurso, pues puede hacerlo a través de su programa. Y bueno, pues ahí está, estamos esperando que llegue el sábado para empezar a dar caña. Turbo Rock, hoy a partir de las 20 horas, no lo perdáis, que hay entradas para, hay sorteito de entradas para este concierto de este sábado 4 de junio, Vacío más Reverso en la Sala Galma Murcia a partir de las 21:30 horas. Quien no pueda ganar, quien no sea uno de los premiados o premiadas, que sepa que todavía hay venta anticipada a 10 euritos y en la puerta a 14, que oye, para ver dos bandas y pasar una buena noche de rock and roll, yo creo que es un precio más que adecuado y que no se sobra en absoluto. Algo más que, bueno, sí, vamos a añadir, porque obviamente estamos hablando del disco y no hemos dicho cómo puede acceder la gente a ese disco, cómo se lo puede comprar, cómo se puede hacer con él. Yo no sé si lo tenéis en formato físico, digital, háblanos un poco, que sí, distintas opciones. Bueno, en digital están las plataformas típicas, en Amazon, en Spotify, en Apple Music, en todos estos sitios está, Y después en físico lo tenemos también, lo que pasa es que no hemos hecho distribución física en tiendas, uh-huh. Pero bueno, a través de nuestra web, paciorock.es, en el apartado tiendas, pues ahí está para comprarlo, mandan un mensaje, decimos los pasos para conseguirlo. Y lógicamente en nuestros conciertos pues también se puede adquirir. Obviamente este sábado ahí habrá unas cuantas copias físicas del disco para que te lo lleves a tu casa y rememores una excelente noche de rock and roll, que de seguro es lo que se va a producir este sábado en la Sala Gamma de Murcia, con Vacío y con Reverso. Yo soy mucho de hilar con las canciones en las entrevistas, Carlos, y hoy la verdad es que lo tenía a huevo. Con el corte número 11 del disco nos vamos a despedir, porque se titula Adiós. Así que, Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido a los micros de Pequeño Terrasco, a los micros de Asalto Mata Radio Rock.com nuevamente. Y no sé, algo más que quieras añadir, que nos hayamos dejado, que seguro que hay algo, porque las entrevistas aquí no son tan exhaustivas, vamos a decirlo así, como las de nuestro querido compañero José de Turbo Rock. ¿Algo más que quieras añadir? Simplemente que es un placer, que la gente que se anime a ir a los conciertos, a escuchar canciones de grupos con canciones propias, y que bueno, que vamos a intentar entre todos que siga la música fluyendo. Lo vamos a intentar, no, lo estamos intentando, y además yo, que soy muy optimista, te digo que lo vamos a conseguir. ¿Queréis haceros con el disco de Vacío, con este El Juego de las Máscaras? Lo tenéis muy fácil, solamente tenéis que acceder a la web de la banda. Has dicho que es vaciorock.es. Sí. Bueno, pues para quien no os haya enterado, también está muy fácil. Entráis a saltomatarradio.com, pincháis en el logotipo, buscáis Vacío en nuestra web y allí tenéis acceso a todas sus redes sociales y también, por supuesto, a esa fantástica web, que hay que decirlo, está muy bien hecha, en la que podéis adquirir el último trabajo y probablemente también alguno anterior, y enteraros de todas las noticias de los Vacío, que recuerdo nuevamente, este sábado 4 de junio a partir de las 21:30 horas en la Sala Gamma de Murcia junto a Los Reverso. Carlos, nuevamente gracias también por haberos decidido a sumaros al proyecto Bandas Asociadas. Y lo dicho, nos despedimos con este adiós. Venga, un placer, encantado. Venga, mucho éxito este sábado. Muchas gracias. Estos son Vacío, esto ha sido la entrevista con Carlos García y esto es el corte número 11 de ese El Juego de las Máscaras, que se titula Adiós, pero no se vayan todavía, que aún nos queda algo de programa. Me he olvidado de lo hablado. Ando lento por si acaso. cansado y me he marchado. Cada jueves en Pequeño Ternasco llega lo del Boni. Hoy probablemente con el corte, con la canción más mítica, más reconocible, más característica del gran rockero navarro en su, top, en su época con los Barricada. Como no requiere presentación, no la voy a presentar. Es el corte número 2 y tema que daba nombre al tercer álbum de los Pamplonicas, de los Barricada. Betty Arte Boni, para siempre Boni. Y con este, venga, lo voy a decir, no hay tregua, nos vamos a despedir. No hasta mañana, sino hasta la semana que viene. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos, a disfrutar del fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también os desea un feliz fin de semana para todas y para todos, que lo disfrutéis a tope, a lo grande y con profusidad. Y os recuerdo, no sin antes añadir que, o deciros que agradezco enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa nunca te olvides mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y Roxa Rosae a jugar a la pala. Agures, bonabures, no hay tregua. A defender.